Y mientras tanto, sándwiches. ¡Ay! Equipo Sanguchil haciendo la parabólica para que no se corte el Skype, que en este momento, del otro lado, sentada en una plaza, en Berlín, creo, está Cinefi Laura. ¿Es así? Es así. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Perfecto. Qué bueno. Bueno, no estoy en una plaza. Estoy en Potsdamer Platz, que es como la plaza... del cine de Berlín. Ah, me asusté cuando dijiste Pots porque tiene otro significado, pero está bien. Sí, yo pensaba que era Potsdamer, pero es Potsdamer. Preguntamos qué quería decir Pots, pero no nos supieron decir. No, guarda, guarda, porque depende cómo lo pronuncias Pots. Sí, acá. Sí. Ajá, no, claro, bueno, en Alemania no sé. Tengo que preguntar, sí. Es un tremendo placerón, compartes con verde, compartes con bancos y compartes asfaltada, con bicisenda, con todo lo que se te ocurra, y todo alrededor hay un montón de edificios, entre los cuales está el Deutsche Kinemathek, que es la cinemateca alemana, ¿sí? Que tiene además un recontra museo muy grande y muy, muy impresionante tecnológicamente hablando, sobre el cine, y ellos en realidad lo que hicieron, más que un recorrido por la historia del cine alemán, se enfocan más que nada en la época del cine alemán, que hizo entrar al cine alemán en el mundo, que es como la época del expresionismo alemán, no tanto los inicios, que era lo que yo esperaba ver a los Sklarnowski ahí en el Museo del Cine, y hay muy poquito. Uh-huh. Tenemos que recorrer otro más, que nos dijeron que hay a unos 15 minutos más de metro, pero bueno, este que es como el más importante de la ciudad, está más que nada enfocado al cine mudo desde 1915, 1919 en adelante, pasando por Marlene Dietrich y todas las actrices del cine mudo, y que después devino en sonoro, pero que hizo entrar al cine alemán en el mundo. Blau, blau. Y el cine de la época de Hitler también, obviamente. Ah, una preguntita. Así que acá... Preguntita. ¿Cómo? Preguntita. Cuando entiendo. Una preguntita. Sí. Cuando decís a nivel tecnológico, ¿qué tenía? ¿Como cosas de interacción tecnológicas el museo o por qué? Mucha cosa de interacción tecnológica el museo. Botones para apretar para ver cómo se mueven las diferentes máquinas todo el tiempo. Y cada sector, además de foto, que es lo que uno esperaría en un museo, y alguna que otra máquina, hay como televisores en diferentes posiciones y ubicaciones, desde el piso hasta el techo y por las paredes, de diferentes cortos o partes, escenas de películas donde vos podés ponerte los auriculares o escuchar solamente un audio de tal o cual director, y pantallas gigantes, muy y espejos. Hay un sector, por ejemplo, que hay una foto gigante de un fotograma de Metrópolis, sí, con los edificios expresionistas y qué sé yo, y vos vas por un corredor que está lleno de espejos que se repiten, y es como que entras en un túnel, y en realidad es un pasillito con una foto. Lo que pasa es que está tan bien armado que parece que estás adentro de Metrópolis. Es muy, muy impresionante. Bien, y después, bien. Bueno, cosas interactivas todo el tiempo, con audio y con video de lo que se te ocurra sobre el cine alemán. No podés sacar fotos, yo me recontra zarpé, saqué igual. Miraba que la camarita no me estuviera apuntando a mí y sacaba fotos, así que ya les contaré, les mostraré fotos también. Pero bueno, acá los museos, verdad es que casi todos los que vimos... Acá estamos viendo, tuviste... Mucha cosa interactiva. Lau, ¿sí? Estamos viendo, sacaste sí. fotos a cuadro de Van Gogh, te metiste, hiciste la de media espía también en otros viajes. No, lo que es el mismo viaje en diferentes ciudades. Lo que pasa es que, salvo en una sola muestra, que era la de Rousseau, en el... Sí. En el Museo de Orsay. En el Museo de Orsay, ahí en esa sala pedían que no sacara fotos. Después, en todas las demás, si vos no sacás con flash, claro, todo el mundo saca fotos. Sacás con el celu, sacás con cámara, pero sin flash. No te permiten el flash. Pero toda la parte de los impresionistas y de los postimpresionistas, que uno creería que no te dejan sacar, claro, la verdad es que te dejan siempre que sea sin flash. Y claro, bueno, si quieren les cuento un cachito para... Sí, sí. No te interrumpo. No, más. Te decías. No, está bien. Pasa que hay un cachito de delay y yo me apuro. Pero bueno, si quieren les cuento de acá para atrás, un poquito muy brevemente, de dónde estuvimos, en todo lo que tenga que ver con cine, claro. Sí, dale. Y el martes que viene, ya cuando esté allá con ustedes, les cuento parte por parte. Bueno, hoy justamente fuimos a la Cinemateca de Berlín. Estamos acá a media cuadra. Mañana queremos ir a otro punto que queda un poquito más alejado, que parece que también hay otro museo del cine interesante para ir a ver. Pero ayer, por ejemplo, estuvimos en un museo, ese sí que es interactivo y muy impresionante, que es el AI de Ámsterdam. AI como ojo. Ajá. Ese es muy nuevito, tiene, creo que no llega a tener 10 años de vida, y tiene cosas muy impresionantes también hasta para chicos, para... Hay un, por ejemplo, una cámara que te metes adentro de la película, y después ves el video con vos metido adentro de la película. Y después podés comprar, si querés, el flipbook, que es el cine de dedo, ¿sí?, de esa producción que hiciste vos bailando adelante de una. Sí. Lo hicieron, lo hiciste. ¿Hiciste el flipbook? Sí, sí. Trae sí. el flipbook, por favor. Sí. Claro. Sí, hicimos el flipbook, sí. El de Amsterdam es muy, muy impresionante. En realidad todos, pero bueno, cada uno con sus características especiales. Este es como bien de vanguardia porque es nuevo. Y después, bueno, en París fuimos a la Cinemateca Francesa, que tenía muy poquito de Méliès, que yo esperaba ver más, pero la verdad es que está muy buena y tiene mucho material de otros directores. El Lumière Institute en Lyon, nos fuimos hasta Lyon, que es una ciudad que queda a 2 horas más o menos, o 2 horas y media del tren rápido, tren de alta velocidad desde París. O sea que si no, son como 4 horas, ponele, en un micro. Uh-huh. Y ahí en Lyon fuimos al Instituto Lumière, que fue la casa donde vivieron los padres de los hermanos Lumière. que es impresionante porque tiene un jardín, tiene un sector donde vos te podés quedar a sacarte fotos, a comer, a tomar sol. De hecho, la gente pasa, es como un pasaje. Mirá. Que pasa por el medio de la plaza y vos te podés quedar ahí a disfrutar. Encima había un sol precioso y recorrer la casa completa, donde está toda la historia de los Lumière y de las primeras películas. Fuimos a la Fundación Pathé también, que fue otro de los pioneros de... que hoy sigue, el Instituto Pathé es un instituto que sigue hasta hoy como productora de cine en Francia. El Instituto Pathé, la Fundación Pathé tiene más que nada las máquinas de proyección y de filmación desde las primeras que hicieron en los años entre el 5 y el 10 hasta las últimas en los 70, filmadoras y proyectores. Wow. Sí. Y fuimos también a un museo que se llama Arts et Métiers, que es como artes y oficios, que también tiene muchos artefactos de todo lo que tiene que ver con tecnología hoy y desde cómo nacieron, ¿no? Desde una radio hasta una filmadora, pasando por el ferrocarril, la imprenta, los aparatos de medición de astronomía, tenés aparatos de la Edad Media, qué sé yo, hay de todo un poco. Y bueno, y en Lyon también estuvimos en una parte. Lyon es una ciudad muy antigua, que es donde nació el Guiñol. El Guiñol es como una especie de teatro de marionetas o de títeres, también muy, muy particular. Y ahí llegamos como para ver vidrieras y ver la zona, porque ya habían... Los museos en general, salvo algún día por semana, en Europa cierran muy temprano. Tipo 6 o 7 ya cerraron. 6 de la tarde. Sí, sí, sí. Y la gente acá cena a las 7. Claro. A las 7 están cenando, nosotros a las 7 merendamos. Estaba, ¿sabés, Lu, que estaba viendo ahí en la tele que hay una vez al año, que no sé bien en qué fecha es, pero ahí en Berlín se hace la noche, una especie de la noche de los museos y se proyectan en al aire libre un montón de cosas y es como un día muy especial, pero como contás vos, a las 6, 7 ya será por el frío, será por el clima que ya no queda nadie. No sé, porque en realidad acá es primavera y la verdad que hoy estuvo re lindo. Creo que ahora está haciendo algo de 18 grados. Pensamos que iba a ser frío en Berlín porque es más arriba, ¿viste? Y más, más hacia el este. Y la verdad que en París y en Londres hizo muchísimo frío y acá hace 14, 15, 18 grados. Llegamos ayer, pero bueno, en estos dos días vimos eso y un día de sol precioso. Bueno, y lo primero, lo anterior de París, que fue Londres, fuimos al British Film Institute, que es el instituto que maneja todo lo que tiene que ver con las productoras de cine actuales, y ahí nos mandaron, porque ahí no tenían museo, nos mandaron al Cinema Museum, que queda en Kennington, que es muy cerca, la verdad que con un ahí metro... Ahí se hacen remeras. ¿En Kennington? Sí, nada, no importa. Bueno, hacía frío, ¿eh? Pasamos por Ivy Road, para ese lado era. Qué lindo. Y vimos el Museo del Cine de ahí de Kennington. Fue una especie de workhouse, le dicen ellos. Era como una especie de orfanato, pero no para niños, sino para familias pobres en aquella época. Es un edificio victoriano impresionante de lindo, donde vivió Chaplin cuando era niño con su mamá, que eran re pobres y vivieron durante unos años ahí. Después, bueno, la casa estuvo, ese lugar estuvo abandonado, hubo un montón de situaciones diferentes y hace unos años, no demasiados, creo que desde el 86, sí, dos personas que se interesaban mucho en el cine y en la conservación del cine inglés decidieron comprarlo y hicieron ahí el museo en Kennington, que tiene una colección impresionante, porque ellos compraban... ¡Qué loco, ¿no? Dos coleccionistas, debe ser. Tiraban abajo los... Claro, ellos empezaron siendo coleccionistas privados. Claro. Y encontraron este lugar y lo pusieron a full y compraron de los cines que se iban cerrando, ¿viste? Las pantallas o los avisos, hasta butacas y máquinas. La fueron como acumulando en ese lugar y hoy la abren al público, la muestran al público. Tienen una sala de proyección, un barcito precioso, en un edificio muy, muy, muy lindo. Y después fuimos a Brighton, que es otra ciudad que está también como a dos horas de Londres o dos horas y media de Londres. Tiene una que universidad. Es en realidad donde nació. Una universidad también. Famosa. Sí, sí, sí. Pero además es el lugar donde nacieron los pioneros del cine. La escuela del cine de... inglesa de los pioneros se llama Escuela de Brighton. Ah, mira. Y entonces ahí encontramos el Hope Museum, que es donde están todos los artefactos y todo lo que tiene que ver con esta escuela de fines del siglo XIX, y un museo de miniaturas y juguetes que te morís también del placer de ver que todo se mueve y todo lo, podés apretar botones y ver ferromodelismo, ferrocarril que va por una maqueta enorme, que va y viene por un montón de lugares, y vos la hacés funcionar apretando un botón. Qué lindo. Y la primera parada que hicimos, que fue en México, que tuvimos que quedarnos un día esperando el transbordo del avión, no nos quedamos atrás y nos fuimos a la Cinemateca Mexicana, la Cineteca, le dicen ellos, mexicana, que como era domingo, había partes que estaban cerradas, pero vimos que el edificio es muy, muy bello y muy moderno, y sí tiene cafecito, librería, tienda, shop de recuerdos, de todo lo que tenga que ver con cine, y sala de proyección, que si queríamos nos quedamos a ver una película, pero no nos daba para tanto el tiempo. Así que estuvimos haciendo como la ruta del cine en todas estas ciudades y todavía nos quedan dos, casi tres días más. Wow. Acá en Berlín. Wow, bueno, sí. Qué lindo, lo estás disfrutando y espero que a la vuelta puedas seguir compartiendo acá con nosotros tu viaje. Y te esperamos, pásenla lindo. Bueno, muchas gracias. Sí, claro que la semana que viene ya estoy ahí con ustedes y contaré más en detalle de todo esto que es muy intenso, porque son muchas cosas en pocos días y la verdad que es muy diferente todo lo que tiene que ver con la conservación y con la exhibición de este tipo de cosas acá en toda Europa, uh-huh. Diferente de lo que pasa en Argentina, ¿no? Se nota, es una diferencia muy, muy, muy grande, muy, como abismal. Entonces es fuerte, es intensa. Bien, bueno, muy ya. Bien. Saca fotos aunque no te dejen y nos mostrás. Sí, obviamente. Yo voy así, como con la cámara baja, tuc, tuc, y voy sacando fotos. Genial. Muchísimas gracias, Inefi. No hay por qué, me encantó haber hablado con ustedes y la verdad que se escucha re bien. Sí, esta cosa de la tecnología, ¿vio? Bueno, un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene. Dale. Así pasaba Cinefi y Laura. Muchísimas gracias por este Skype. Desde la calle, aparte del Skype. Desde la calle, desde una misma plaza. Como si fuésemos que estamos en el 2016.